de compañeros y a la derecha la calle mirando hacia el cielo con el puño cerrado. Adiós. Muy, muy Rafa Nadal, ¿no? Muy Rafa Nadal después de hacer un match de esos de Rafa Nadal. Y el titular dice: la calle Pou le gana a Martínez por 28.666 votos y quedan 35.229 votos observados por escrutar. Aquí por lo menos hablan de que todavía quedan por escrutar votos, ¿no? No se da por hecho ya ningún resultado definitivo. Habla de un hecho. Habla de un hecho, efectivamente. Habla de un hecho y lo plantea ahí. Y además la bajada dice: Martínez pidió esperar los resultados definitivos. La calle Pou lamentó que no haya reconocido la derrota. Bueno, mucha insistencia en eso, ¿no? De que Martínez no reconoce la derrota. Algo que sabemos que seguramente vaya a pasar. Pero, como dice Lu, los hechos son los hechos y capaz que está bueno esperar al jueves, viernes a tener toda la data sobre la mesa. A raspar y raspar, casi sin respirar, se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. Lo que pido es justicia. De nuevo, otro diario, en este caso el diario El País, que en su portada dice: la calle Pou anuncia la victoria, 48,7%, con una foto enorme de Luis Lacalle en portada, y abajo un recuadrito donde sale Martínez, que dice así: Martínez no reconoce la derrota, con un 47,5%. Así es. Pero en la misma línea que El Observador, ¿no? Efectivamente. La misma línea. Y también fotográficamente en la misma línea, ¿no? Es muy importante, yo que no tengo ni idea de fotografía, pero me parece que todo lo que dice la palabra también lo dice la imagen, que a uno le entra por los ojos cuando ve una portada de diario. Y aquí la calle creo que sale muy de portada de película de héroe, ¿no? Con esa bandera atrás y sonriente, serio y, bueno, como seguro de sí mismo y todo eso. Y la imagen de Daniel Martínez abajo es como chiste, más... la imagen de... Exacto, es como casi una burla de Martínez celebrando algo que, de hecho, en palabras están diciendo que no estaría sucediendo, ¿no? Esa victoria. Así que esto ha sido El País. Raspar y raspar, casi sin respirar, se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. ¿Qué acudiste? ¿De qué manera creativa robarás mi libertad? ¿Cómo procederás? Y por último, en La República vemos que dice así: histórico final cabeza a cabeza. Y en la bajada dice: la calle se considera ganador y Martínez no se da por vencido. Un poco más sutil, pero bueno, no es que no se dé por vencido, es que está esperando al resultado oficial, efectivamente, que es la Corte Electoral, de los resultados. Es muy llamativo este lenguaje que se utiliza en clave de conflicto bélico, casi, ¿no? La guerra, darse por vencido, la derrota, ¿no? Como ese plano llevado a lo institucional y a la política en un país o en una práctica democrática que es la de las elecciones. Y me sorprende como esta violencia en el lenguaje. Poniendo en el pedestal al héroe dudoso, la masa se abraza, un nuevo dios es asombroso, riguroso el examen para entrar en el orden. Si hay un punto muy importante de estas elecciones que efectivamente es el que todavía no se conoce porque va a determinar de alguna manera los resultados, aunque, en fin, quizás soy optimista, pero... Algo en lo que otras elecciones no prestamos atención, queda como relegado a la nada, que es el voto observado. Pero en estas ha sido el gran protagonista de la jornada electoral. Sobre todo por esa pequeña diferencia de votos, que son de 28.666 votos. Y al haber sido una cantidad superior la de votos observados, hay que esperar a ver qué pasa con eso. El panorama es el siguiente. Martínez necesita que un 90% de esos votos observados vayan para él para que sea elegido presidente del gobierno. Es algo bastante complicado, sobre todo teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones, en octubre, la mayoría del voto observado fue para el Partido Nacional. Entonces, bueno, es algo que te da un poco la pista de por dónde puede venir. Igualmente, hay que esperar a este jueves o este viernes que la Corte Electoral, perdón, se proclame. Así es. Y otro de los grandes protagonistas han sido las encuestas, que ha sido el gran batacazo de estas elecciones, ¿no? Han fallado todas con bastante diferencia con respecto al resultado obtenido. Uh-huh. Opción, por ejemplo, la última encuesta daba 51 a la calle, 44 a Martínez. Equipos daba 50 a la calle, 44 a Martínez. Factum, 51 a la calle, 43 a Martínez. Y Cifra, 51,5 a la calle y 44,5 a Martínez. Así es, una diferencia de puntos casi de 8, 6, 7, 8 puntos entre los partidos. Cuando después vimos los resultados nos dimos cuenta de que efectivamente, como decía Raquel, las encuestas han sido las grandes perdedoras de estas elecciones. Un negocio, ¿no? También entendamos que detrás de todo esto hay intereses políticos, hay intereses económicos y hay un negocio que van a tener capaz que reformular porque no estaría invocando mucho a la realidad. Así que con esto, si te parece, vamos a hacer esa llamada al Popi y volvemos con él para charlar un poco de esto y alguna cosita más. El frío de una daga que comienza a raspar y raspar, casi sin respirar, se venderán mis huesos, vos vas a querer comprar. ¿De qué manera creativa robarás mi libertad? ¿Cómo procederás cuando digamos nunca más? ¿Cuál será el color que deberé elegir para salvarme? Robo armado, ¿quién vendrá? Pero... Tenemos al otro lado del teléfono a Popi, a nuestro amigo Popi Rodríguez, compañero de la radio, que conformaba el programa de Nos vemos en las urnas y que el domingo estuvo transmitiendo en vivo la intensa y larga jornada de las elecciones, como ya hicieron en primera vuelta. Popi, buen día. Hola, buen día para todas, para vos, Emma, para Raquel y para Lucía. Y bueno, sí, fue una jornada muy larga, de la que estamos muy orgullosos, creo que todos los que conformamos la radio, de que estas dos transmisiones de las elecciones ratificaron o confirman que tenemos terrible equipo de trabajo y que salió todo precioso. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo viviste esta jornada tan intensa, Popi? Cuéntanos. Bueno, yo venía días anteriores, como estaba preparando todo y demás, y con todas las expectativas, pero bueno, fue una jornada hermosa, y también en el sentido del contenido que nosotros vertimos, en el sentido de tener contacto con organizaciones sociales, con radios comunitarias, de tener mesas de análisis como la que tuvimos, de Cecilia Baloni y Belgar de Voz, Raúl Sibeki, Gabriel de la Coste, las gurisas de Media Red de Campaña Feminista, Pampillón, en fin, tuvimos, la verdad que esto está bueno de rescatar también, de poder relevar el interior, Montevideo, y apostar a otros contenidos, pero que en realidad son los mismos o que hablan de la realidad electoral y del país. Así es. Popi, yo quiero preguntarte, tú que estuviste en la primera transmisión de las primeras elecciones y de la segunda vuelta del balotaje, y que has entrevistado a tanta gente en estos días, que además varias personas han ido repitiendo en los dos programas, ¿no? Hay compañeros que han salido en ambas para hacer como un análisis. ¿Sentiste alguna diferencia con respecto al ánimo, con respecto, no sé, los móviles en las sedes? ¿Se vivieron distinta esa emoción, ese momento? ¿Cómo lo viviste tú al otro lado del teléfono? Yo eso pensaba ayer en uno de los tantos grupos de WhatsApp que tengo con gente que venimos hablando hace meses. El tema del ánimo pasó, que primeramente en la primera vuelta fue como un choque muy grande para mucha militancia del frente los resultados. Eso incidió en el ánimo. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo móvil para la radio en la sede de la contracampaña y cuando se dieron los resultados de que la reforma no había salido, fue a lo último de todos los resultados. Y eso pegó mucho y hubo también como mucha desesperanza en ese sentido. Este mes las bases Frente Amplistas o la militancia salió a buscar los votos y también incidió en el ánimo, bueno, este resultado que por más que está prácticamente, es confirmado que ganó la coalición encabezada por la calle Pou, fue como una remontada que el Frente se lo adjudica a sí mismo y a su militancia, que va a haber una distancia de 30.000 votos, ponele cuando se sepan los resultados, pero eso incidió en el ánimo. El tema después es lo que va a pasar, porque cada uno tiene, porque estamos hablando de estado de ánimo, ¿entendés? Sí, sí, total. Como que hubo, como, bueno, perdimos, pero perdimos dignamente para la gente que votó al Frente Amplio, pero hubo un cambio de estado de ánimo que incluso se ve también dentro de la coalición de gobierno esta que va a gobernar, como que quedaron ahí, que no pudieron festejar, pero como que quedó todavía que no se confirme. Ojo, esto después pasa y ya son gobierno y los estados de ánimo se pasan para otra parte y contentos de que sean gobierno ellos. Sí, sí, sí. Entonces creo que el tema del ánimo va por ahí. Totalmente. Justo hablabas del ánimo y hacíamos nosotras un repaso de cómo los Frente Amplistas empezaron cabizbajos y fueron sumando de a poco al búnker de 18, ¿no? Mientras los blancos empezaron tirando fuegos artificiales y terminaron todos en silencio yéndose a casa. ¿Recuerdas algunas otras elecciones que hayan sido tan reñidas, que te hayas ido a dormir sin la certeza de quién iba a ser presidente del gobierno? Mira una cosa, o por lo menos yo, dada mi edad, yo tengo recuerdos de las elecciones del año 89 para adelante. Tenía 9 años en el 89, cuando ganó la calle Padre. Pero después, por ejemplo, está el recuerdo de las elecciones del 94, cuando la última que se hace en el sistema, que era de la ley de lemas antes del balotaje, que ganó el Partido Colorado por muy escaso margen, pero también se supo esa noche que incluso fue cuando Canal 10 dio como ganador a Tabaré Vázquez, que en ese momento encabezaba el Encuentro Progresista, creo que era el Encuentro Progresista en el 94, pero igual ya los resultados se dieron esa noche. De las que yo tengo conocimiento, y repasando un poco la historia por arriba, fueron las primeras donde ese domingo electoral o de segunda vuelta nos fuimos en un resultado certero. Y además hay una cosa interesante, que es que toda la prensa internacional, además, habla de lo que ha pasado ahora como un fenómeno histórico, este empate técnico, por así decirlo, ¿no? Todo lo que hemos podido ver en otros medios internacionales, que obviamente capaz que no tienen el conocimiento más complejo de la coyuntura actual de las elecciones, pero lo mencionan, sí, como algo totalmente memorable, ¿no? Miren lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia y en qué se desencadenó lo de Evo Morales ahora. Pero más allá de eso, independientemente de hechos aislados, que pueden ser de rayar papeletas o un cajón, una réplica de un cajón de muerto con el logo del Frente Amplio en el acto de la coalición multicolor y demás incitaciones en las redes y declaraciones, creo que habla de un sistema político porque, con todas las diferencias o todo lo como las reservas que yo pueda tener hacia el movimiento político, hacia lo que es la política, pero habla también de una tranquilidad, de una cautela, que yo creo que es positivo destacarlo dentro de todo lo que para mí es la política, lo que representa y las maniobras que son inherentes al juego político. Exacto, muy importante también destacar como esa convivencia, ¿no? En lo que viene a llamarse el día de la fiesta de la democracia. Exacto. Bueno, Poppy, muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos a hablar de la marcha de ayer. Así que te despedimos y te mandamos un abrazo muy grande desde ¿Por qué no te callas? Que tengas una buena jornada. Gracias, Poppy. Un abrazo. Y le mando un abrazo a todas. Chau, chau. Chau. Medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Vuelve a Rituales Paganos. Este martes 2 de abril volvemos al aire.

el tema de la violencia hacia las mujeres, estuvo presente en la campaña, lo cual, bueno, nos hace pensar que de a poquito va logrando otros lugares en la agenda. Porque ahora, bueno, se viene un cambio, se supone que se viene un cambio de gobierno, si todo se confirma. ¿Cómo valoran el panorama de los colectivos que convocaron la marcha? Bueno, en realidad nosotros tenemos una cierta preocupación en el caso de que se confirme lo que ya los uruguayos sabemos, que la coalición multicolor sería la que estaría gobernando el país en los próximos 5 años. Bueno, a nosotros nos preocupa mucho la existencia de algunos socios de esa coalición, especialmente del Partido Cabildo Abierto, porque bueno, hemos escuchado que sus líderes han hecho planteos que están reñidos con los derechos humanos, especialmente los derechos humanos de las mujeres, en lo que hace a la salud sexual y reproductiva. Hubieron declaraciones muy ofensivas, declaraciones que demuestran una base de odio y de misoginia, de un enorme desconocimiento, ¿no?, de la situación que viven las mujeres que se enfrentan a una interrupción del embarazo. Nos preocupa también algunas otras declaraciones donde se plantea que los cuidados tienen que volver a la órbita de la familia y que los cuidados de las personas dependientes o de los niños y niñas se van a trabajar para que dentro de la familia se puedan resolver, cuando durante este periodo de gobierno se avanzó en reconocer que el Sistema Nacional de Cuidados era un tema de política pública y que las mujeres viven situaciones de explotación dentro de los hogares, porque tienen que asumir por roles de género, por estereotipos, por sociedad machista, esas funciones y tareas, ¿no? Entonces, que ahora tengamos algunas declaraciones que van otra vez, ¿no?, a retroceder, nos preocupa. Eso no significa nada, ¿no? Quiero decir, estamos expectantes, nos preocupa y obviamente vamos a generar todos los puentes de diálogo posibles. ¿Qué va a pasar? Bueno, tendremos que ver. Andrea, tú trabajas en El Paso, que es ¿no?, una organización no gubernamental. Cuéntanos un poco cuáles son las funciones que lleváis a cabo. Bueno, El Paso es una, sí, como tú decías, es una asociación civil. Nosotros trabajamos desde hace unos 10 años en los temas de violencia de género y violencia hacia la infancia y adolescencia. Tenemos servicios de atención para niños, niñas y adolescentes que sufren violencia dentro del hogar, abusos sexuales, maltrato físico, emocional. Lo que hacemos en esos servicios es atención ambulatoria. Es una atención que va desde elaborar estrategias de protección y poder trabajar los efectos del daño que produce la violencia. Trabajamos con los gurises, pero también con sus adultos referentes protectores. Y luego tenemos un servicio de atención para mujeres adultas que han vivido situaciones de trata con fines sexuales. En Montevideo está ese servicio. Luego también trabajamos con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y hacemos un trabajo también de capacitación y un fuerte trabajo de difusión de la problemática en los medios de comunicación, porque bueno, nos parece que los medios de comunicación tienen un rol bien importante en poder amplificar estos temas y bueno, tenemos una estrategia intencionada de poder hablar de estos temas en los medios y también obviamente participamos en instancias de diálogo y trabajamos en la incidencia en las políticas públicas. Está perfecto. Tengo una última pregunta así más sobre la marcha, que es que nos contaras un poco qué actividades se desplegaron en la ciudad, en el centro. Tenemos entendido que nosotras particularmente no pudimos ir, pero tenemos entendido que tuvieron lugar como muchas actividades distintas. ¿Qué cosas llamaron la atención? Bueno, la marcha que salió desde la Plaza Independencia tuvo además como dos partes, una primera parte donde todas las mujeres marchaban de negro portando los carteles de las 445 mujeres asesinadas entre 2006 y hoy, estos días. Luego la propia marcha tenía una parte en donde se marchaba cantando, coreando, con gente con distinta vestimenta, y al pasar por Plaza Carancha nos encontramos con la concentración de la Coordinadora de Feminismo, que también había hecho un llamado a concentrarse en la Plaza Carancha, y allí también tuvimos un encuentro y algunos cánticos junto con ellas. Luego llegamos a la explanada. En la explanada se leyeron los 445 nombres como forma de recordar y de brindar tributo a esas mujeres, y se leyó una proclama de la Intersocial Feminista y Mujeres de Negro. Y posterior a esa actividad, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, junto con Nexo, organizó una actividad en la Sala Zita Rosa, muy muy linda, muy realmente muy reparadora, porque cuando uno habla de estos temas, bueno, fue un momento muy fuerte, ¿no? Un momento muy intenso, todas estas personas coreando los nombres de las mujeres asesinadas, muy muy emotivo. Y luego en la Sala Zita Rosa hubieron músicos y músicas de distintas inscripciones que estuvieron brindando sus canciones, dando un espectáculo artístico de muy alto nivel, junto con personas de la cultura, referentes mediáticos de los medios de comunicación, que hacían algunos aportes conceptuales sobre qué es la violencia. Así que la verdad que el día cerró con una serie de actividades muy lindas en el centro de Montevideo, y también nos mandaron información compañeras de nuestras organizaciones que integran la Red Uruguaya, que también estuvieron haciendo marchas y actividades en otros puntos del país. Uh-huh. Así que bueno, fue una jornada muy importante. Bueno, Andrea. Muchísimas gracias. Gracias por esta insaciable labor que llevas a cabo y por seguir defendiendo los derechos para que no nos los saquen. Bueno, estamos en contacto. Aquí tienes el micrófono siempre que quieras, y gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes y seguiremos la lucha, cómo no. Gracias, Andrea. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Bueno, ahí teníamos a Andrea Tuana, con la que hemos charlado un poco sobre la marcha que tuvo lugar ayer. Y ya vamos cerrando este programa de este martes 26 de noviembre. Lo vamos a hacer con el repaso de un acontecimiento que va a tener lugar, un evento que va a tener lugar, que nos parecía interesante transmitir, que es que mañana, miércoles 27, en El Hormiguero va a tener lugar la presentación del libro Caída Libre, en el que Lucía va a estar manejando las perillas. Se va a retransmitir, efectivamente. Es un libro de Ramiro Sanchís acerca del disco de La Trampa, y van a estar conduciendo el evento Mateo Mañone y Pablo Filippini. Así que así es, a las 20:30, ¿no? En El Hormiguero. Y además, creo que ha habido una pequeña confusión. Claro, ya decía yo que no me estaba cuadrando la información. Lucía lo que va a estar grabando y transmitiendo es desde el Finisterre, ¿verdad? Una charla, si no me equivoco, de, no sé, me tienes que tirar la data porque yo no me acuerdo muy bien, pero bueno, mientras la busca, te recordamos, oyente y oyenta, que hoy es martes y sigue la programación en Radio Pedal. Eso es, está a las 11 de la mañana el amplificador, a las... Que voy a decir una cosa del amplificador, perdón, una cosa. La semana pasada habíamos estado transmitiendo Chile y Bolivia. Hoy, por primera vez, vamos a estar hablando de Ecuador. Tenemos un compañero de Ecuador que nos ha mandado un audio hermoso contándonos un poco la situación, así que a las 11 lo pueden escuchar. Pues a las 11, atentos al programa más sobre Ecuador del amplificador. A las 12 tenemos el informativo. A las 17 horas viene el programa Trazos, que ayer se tomó día libre debido a la gran retransmisión que hicieron el domingo. A las 18 horas viene Terapia Familiar, y rituales paganos a las 20 horas. Así es. No sé si Lu tienes ahí ya esa información, contanos. Claro, porque esto de que el Finisterre y el Hormiguero tengan tanta actividad nos confunde. En el Finisterre mañana a partir de las 19 horas va a estar la charla del colectivo Minervas, Pensando América Latina desde nosotras, pluralidad de voces feministas, con Mariana Folle, Pilar Uriarte y Mariana García, y coordinada la charla por Mariana Menéndez y Victoria Furtado, así que las esperamos ahí también. Perfecto, ¿no? Una amplitud en la oferta cultural del Hormiguero y el Finisterre que bueno, que van a poder elegir ahí si ir a ver Caída Libre o escuchar a Minervas. Igual cualquier cosa nos encontramos ahí en los bares, en las radios, en las calles, en todos los lugares que nos junten para hacer cosas hermosas. Y con esto nos vamos hasta el jueves. Con esto nos vamos, volvemos el jueves a las 8:30 aquí en Radio Pedal, en la Casa Radio Pedalera, y nos vamos a despedir con una canción de Pedro que se llama Chilla que tiemble. Que tengan... Y este día va a ser perfecto.